Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, Señor Santo, Dios de nuestra vida, Señor. Sea tu presencia, Espíritu de Dios, en nuestra vida, Señor amado. La presencia de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor, en nuestros pensamientos, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Dios de gloria, en este momento, Padre precioso, para que seas tú, Señor, manifestando tu palabra, Rey de gloria, para que seas tú tocando y ministrando, Señor, a cada oyente, Señor amado, a cada vida que escucha este mensaje, poderoso Dios, seas tú llegando, seas instruyendo, Señor, abriendo sus mentes al conocimiento, Señor, trayendo sabiduría, Señor, para nuestras vidas, Padre Santo, conocimiento, Rey de gloria, a ser, Señor, bendito Dios, oidores y también hacedores, poderoso Dios. Nos entregamos en tus manos, nos disponemos para ti, Señor amado. Toma el control de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, Señor. Toma el control de nuestros labios y de nuestras palabras, Dios de gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. En ti confiamos y te esperamos, poderoso Dios, porque tú eres Dios fiel, nuestro único y mejor compañero, Señor amado. Nuestro amigo fiel eres tú, Señor Santo. Gracias, bendito Dios. Amén, amén, amén y amén. Hola amigos y hermanos en Jesucristo, que Dios el Todopoderoso, el maravilloso, el verdadero, el Dios vivo, el Dios Santo, sea sobre su vida, trayendo paz y gozo sobre sus hogares, sobre sus familias, y mucha salud, mucho amor y mucha prosperidad para este presente año maravilloso, Dios. Que Dios les bendiga. Continuamos con nuestro mensaje de hoy, hermanos. Este mensaje, esta segunda parte, recuerden que esta segunda parte de cómo es el Espíritu Santo, mi compañero fiel, mi mejor amigo. Y nuestra segunda parte lleva por título: ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Así que, hermanos, atento, lápiz a mano, oídos atentos, corazón dispuesto para recibir. Gloria al Señor. Antes recordamos, hermanos, que este mensaje es original de un pastor evangelista de Corea del Sur, y pues a nosotros nos ha parecido muy importante, muy interesante, porque es claramente palabra de Dios, es ministración, es dirección y es toque espiritual, es instrucción para nuestra vida, es dirección, Señor. Entonces por eso lo ponemos para que ustedes lo sepan. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Sabe usted quién es el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años lleva usted dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia y todavía no ha recibido, todavía no ha sido ministrado, todavía no ha sentido ese toque, ese poder, ese fuego del Espíritu Santo, ese mover maravilloso. Pues, hermano, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Poderoso es el Rey. Esperamos, hermano, que esto le esté edificando, que esté fortaleciendo, porque es muy importante, ¿no? Porque consideramos, ¿no? Consideramos que es importante que esto le fluya, que esto le toque, que esto lo reciba usted. Amén, amén. ¿Quién es exactamente este maravilloso Espíritu Santo? Espíritu de la gracia. Si queremos tener intimidad con Él y trabajar en su compañía, necesitamos, hermanos, conocerlo bien. Aunque hay una serie de metáforas impersonales sobre el Espíritu Santo: el fuego, el viento, el agua, el aceite, la paloma y demás. Y todas tienen una base bíblica. Han sido tan ampliamente usadas que algunas personas no conocen quién es en realidad. Vayamos, hermanos y amigos, a este fondo. A este fondo de esta misma verdad. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Como Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu Santo es miembro de la divinidad. Dentro de la historia de la iglesia, los arrianos, sabelianos y socinianos lo han considerado como un poder procedente del Dios Eterno. Pero estos grupos siempre, hermanos, se han calificado de heréticos, pues por la iglesia de creencias ortodoxias. La Biblia misma llama Dios al Espíritu Santo. Entre las cosas que Jesús le ordenó a sus discípulos inmediatamente antes de ascender a los cielos, se halla, hermanos, esta: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Aquí Jesús, hermanos, sitúa claramente al Espíritu Santo en la misma posición que el Padre y el Hijo. Gloria a Dios. Afirma que tiene la misma autoridad, el mismo poder y la misma gloria que ellos, hermanos. Así sucede, hermanos, a lo largo de toda la Biblia. En el libro de los Hechos, gloria al Señor, hermanos, libro de los Hechos, un hombre llamado Ananías vendió junto con su esposa Zafira una posesión y les llevó a los apóstoles parte del dinero obtenido. Estaba fingiendo que les había entregado todo, pero sin embargo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió diciéndole: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, versículos 3 al 4. Hechos 5, versículos 3 al 4. Gloria al Señor, hermanos. En estas circunstancias, hermanos, Pedro da testimonio de que el Espíritu Santo es Dios. Al decirle a Ananías que le había mentido a Dios y le había mentido al Espíritu Santo, usando ambas expresiones de manera intercambiable, hermanos. Algunos versículos del Antiguo Testamento en los que habla el Señor, hermanos, son mencionados en el Nuevo como escritos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, Isaías 6, versículo 9. Isaías 6, versículo 9. Que dice el Señor: y dijo el Señor, y dijo el Señor, anda y di a este pueblo: oí bien y no entendéis, y no entendáis. Ve, por cierto, mas no comprendáis. Cuando Pablo cita este versículo, hermanos, en el Nuevo Testamento, lo atribuye al Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio de la profecía Isaías a nuestros padres. Esto es el libro de los Hechos, hermanos. Recordemos que leímos Isaías 6:9. Y aquí Pablo nos lo trae, recuerdo, en el libro de los Hechos 28, versículos 25 al 26, hermanos. En el libro de Isaías dice: y dijo el Señor. Amén, hermanos, gloria al Señor. Entonces Pablo cita este versículo, hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, pero se lo atribuye al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, hermano, ve a este pueblo y diles de oído: oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hechos 28, 25 al 26. Gloria a Dios. Alabanzas a tu nombre. Alabanzas a Todopoderoso. Hermanos, a partir de este pasaje de las Escrituras, hermanos, como estos, hermanos, podemos entender claramente que el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad Santa. La palabra del Señor Dios del Antiguo Testamento es la misma que la del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. El Señor en el Antiguo Testamento es igual, hermanos, que la del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Si vemos en el libro de Jeremías 31:33, libro de Jeremías 31:33 y Hebreos 10, versículos 15 al 16, hermanos, podemos ver también que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios en el hecho de que realiza una obra que nadie más que Dios podría realizar. El Espíritu Santo, hermanos, creó los cielos y la tierra por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Gloria al Señor. Génesis 1 y Job 26:13. Job 26:13, hermanos. También resucita a los hombres, hermanos. Lo vemos en Romanos 1, versículos 4. Y Romanos 6, versículo 11. Romanos 1, 4 y Romanos 6 al 11, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Entonces, hermanos, es importante que tengamos claros estos versículos, que los tengamos por ahí escritos, hermanos, guardaditos como un tesoro. Hermanos, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevos. Gloria a Dios. Si vamos al libro de Juan 5:7, vemos 5:7 que nos dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy. Otro desciende antes que yo. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Espíritu Santo también, hermanos, nos hace nacer de nuevos. También convence al mundo del pecado, convence al pecador, hermanos. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo vemos en el libro de Juan 3, versículos 5 al 7. Libro de Juan 3, versículos 5 al 7. Gloria al Señor, hermanos. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire que aquí estamos, aquí me equivoqué con el versículo, hermanos. Este es el que nos hace nacer de nuevo, hermanos. Nos hace nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Santo es el nombre del Rey. Estamos comprendiendo, hermanos, lo que estamos leyendo, ¿verdad que sí? Mi alma te alaba, Señor Santo. Y ahora vamos al libro de Juan 16:8. Libro de Juan 16:8. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El libro de Juan 16:8, hermanos, que nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Este es el que habíamos dicho anteriormente, hermanos. El Espíritu Santo convence, hermanos, convence al mundo de pecado y de justicia, convence al pecador, y es el quien nos guía al arrepentimiento, hermanos. Aquí lo estamos viendo, hermano, gloria a Dios. Recuerda que todo está escrito y basado en la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y lo que si hablamos no es de eso, yo supongo, ni yo creo, ya se lo he dicho muchas veces. No es lo que yo piense, ni lo que yo crea, ni me parece que es así, hermanos. Está escrito y es bíblico. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, mire también en el libro de Mateo 12:28, ¿ya? Que el Espíritu Santo echa fuera demonios. Mateo 12:28. El Espíritu Santo echa fuera demonios. Mateo 12:28, gloria al Señor, bendito sea su nombre. 12:28 nos dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios. Versículo 28, hermanos, del capítulo 12 del libro de Mateo. Gloria a Dios, hermanos, bendito sea su nombre. Hermanos, además de gloria al Señor, además de todas estas pruebas, hermanos, el Espíritu Santo posee todos los atributos divinos. Solo Dios es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios es eterno, omnisciente, omnipresente y omnisciente. Gloria al Señor. Hermanos, y el Espíritu Santo tiene todas estas cualidades. Todas, hermanos. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Libro de Hebreos 9:14. El libro de Hebreos 9:14, hermanos, nos muestra que el Espíritu Santo es eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno nos ofrece? Hermanos, Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, gloria al Señor, bendito su nombre. Dice que el Espíritu Santo es eterno. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció, hermanos, gloria al Señor. Asimismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de otras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios, hermanos. El Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10, hermanos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo sabe todas las cosas, aún, hermanos, hasta la más profunda de Dios. Claro. También es omnipotente. Miren Lucas 1:35, hermanos, la omnipotencia del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Se lo dijo a María, hermanos. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Se ve con claridad, hermanos, que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo y que para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Por último, hermanos, el Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139, hermanos, nos expresa bien esta cualidad suya. David afirma, hermanos, al hablarle al Señor. Oigan bien, hermanos. El Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. Aquí estamos viendo la omnipresencia de Dios. En todo lugar, en todo momento, cualquier lugar, cualquier rincón donde nos escondamos, hermanos. Por consiguiente, hermanos, el Espíritu Santo, que es eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, hermanos. Claro es, hermanos, que es Dios o no es Dios. Es Dios, hermanos. El Espíritu también es majestuoso, es santo y glorioso, hermanos, como el Padre del Hijo. Majestuoso, santo y glorioso, hermanos, así mismo como el Padre y el Hijo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. El Espíritu Santo, hermanos, tiene personalidad. Tiene personalidad. Veámoslo. Que el Espíritu Santo tiene personalidad, hermanos. Gloria al Señor. Habíamos dicho que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es Dios. Ahorita hablamos de que el Espíritu Santo tiene personalidad. Mi alma te alaba, Señor. Tan pronto como nos damos cuenta, hermanos, de que el Espíritu Santo es una persona, una entidad con personalidad propia, como el Padre y el Hijo, nuestras posturas, hermanos, hacia Él cambian, pero cambian por completo, ¿eh? La naturaleza personal del Espíritu Santo afecta las diversas formas de nuestra relación, hermanos, con Él. En la persona y obra del Espíritu Santo afecta nuestra personalidad, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, pues, lo importante es que la condición personal del Espíritu Santo, hermanos, insiste en que solo un ser con personalidad puede comprender nuestros problemas y ayudarnos, hermanos. Gloria al Señor. No podemos sostener un diálogo, hermanos, con las piedras. Claro es, lógicamente que no. No podemos sostener un diálogo con los árboles o con las fuerzas impersonales, hermanos. Pero en cambio, hermanos, por ser una persona divina, el Espíritu Santo puede comprender profundamente nuestros asuntos, hermanos, y ayudarnos. El Espíritu Santo nos puede ayudar y nos puede ayudar a comprender, a entender y ayudarnos, hermanos, en nuestros asuntos. Y esto, hermanos, nos permite ir en busca de su ayuda, gloria al Señor, bendito sea su nombre, entre nuestros himnos, hermanos, entre nuestros coros, nuestras alabanzas, nuestra oración, hermanos. Podemos adorarlo, podemos invocarlo, podemos ministrar y ser ministrados. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje, Rey. Es por eso, hermanos, que hay muchas canciones, muchos himnos, mucha música, hermanos, para alabarlo, hermanos. Para alabarlo de una manera, de una forma, hermanos, ferviente, ya, de una manera preciosa, hermanos, alabarlo, cantarle, hermanos, con súplica al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, hermanos, cantarlo, alabarlo de diferentes formas, de numerosas formas, hermanos. Hermanos, si el Espíritu Santo no fuera una persona, hermanos, ¿de qué forma podría conocer nuestras circunstancias para ayudarnos, hermanos? Es claro, hermano. Si no fuera una persona, ¿cómo podría ayudarnos en nuestras circunstancias? ¿Cómo podría conocer nuestras circunstancias? Entonces, hermanos, por eso es que le cantamos, por eso es que le alabamos, por eso es que le adoramos, hermanos. Ya, con nuestros himnos, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, hermanos. Al Espíritu, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Dele la gloria a Dios, hermanos. Alaba lo que Él vive. Alaba al Dios Todopoderoso que Él vive, hermanos. Evidencias bíblicas. Evidencias bíblicas. Se preguntará, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Esto es algo que se ve, hermanos, con claridad a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia, hermanos. Con frecuencia, hermanos, no se distingue entre ser persona y poseer un cuerpo. No se distingue, hermanos, entre ser persona y poseer un cuerpo. Cuando decimos que una entidad es una persona, hermanos, hay quienes entienden falsamente que estamos diciendo que dicha entidad debe poseer una forma carnal, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Jesús mismo tuvo una forma carnal como la nuestra después de su resurrección. Después de su resurrección, hermanos. El apóstol Pablo lo dijo: aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Ahora, hermanos, no quiere esto decir que Jesús perdió su condición de persona, hermanos. Claro, y es claro es que no, por supuesto que no, hermanos. Pero, hermanos, no se conoce creyente alguno, hermanos, que estaría en desacuerdo con la afirmación de que el Padre es una persona viviente. Sin embargo, nadie lo ha visto jamás, porque Él es Espíritu. Juan 4:24. Una entidad es personal, tenga corporeidad o no, si tiene los atributos de una persona. Puesto que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de las personas, aunque no sea visible, es persona. Veamos las pruebas bíblicas, hermanos, acerca de esto. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Juan 15:26. Te alabamos, Dios. Recibe gloria y alabanza, Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona porque la Biblia usa continuamente pronombres, hermanos. Pronombres personales, hermanos. Evidentemente para referirse a Él, ¿no? El Espíritu de verdad, hermano, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26, ¿verdad? Que lo acabamos de decir. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, quiere decir que da testimonio, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesús. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Juan 16, versículos 7 al 8. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, hermanos. Cuando venga el Espíritu de verdad, hermanos, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gloria a Dios, hermanos. Se atribuyen al Espíritu Santo muchos actos que solo una persona puede realizar. He de aquí, hermanos, vamos a ir a una lista de acciones personales. Gloria al Señor, bendito su nombre, hermanos. Una lista de acciones personales, hermanos, que se le atribuyen al Espíritu Santo. Para que vean, hermanos, su personalidad. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 2:7, hermanos. El Espíritu Santo habla, hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Libro de Romanos 8:26. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, hermanos, Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, ora por nosotros. El Espíritu Santo, hermanos, intercede por nosotros. Gloria al Señor, bendito su nombre. El Espíritu Santo nos enseña, hermanos. En el libro de Juan 14:26, libro de Juan 14:26, Juan 14:26, vemos que el Espíritu Santo también nos enseña, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. No, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26, mire que también nos enseña, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Juan 15:26 nos dice que el Espíritu Santo también testifica. El Espíritu Santo testifica sobre el Señor. Pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. Lo vemos claro, hermanos. Él testifica, Juan 15:26, hermanos. También el Espíritu Santo es el quien nos guía, hermanos. Es el quien nos dirige. En el libro de Juan 16:13 lo vemos. Que el Espíritu Santo nos guía, Él nos dirige, nos guía, hermanos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Gloria al Señor. Él es el que nos guía, hermanos. Bendito su nombre, poderoso es el Rey. Alabado sea el nombre del Rey. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos, el Espíritu Santo también da órdenes. Él es el que da órdenes a las personas, que sirven a Jesucristo, hermanos. Mire el libro de Hechos 16, versículos 6 y 7. Libro de Hechos 16, versículos 6 y 7, hermanos. Mire, mire esto, hermano, observe. Hechos 16, 7. Mire que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hechos 16, versículos 6 y 7, hermanos. Entonces, mire, hermano, que el Espíritu Santo también es el que ordena, es el que prohíbe y es el que permite, hermanos. Mire, Hechos 16:7, hermanos, gloria al Señor. En Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió, hermanos. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, también es el que llama. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos habla. Repito, hermanos, para que usted entienda, para que le quede grabado, hermanos, rebobino. Y si no le queda, hermanos, rebobine usted allí el aparatico, el tablet, el móvil, la radio, rebobine, hermanos. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo ora, intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo testifica, hermanos. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo es el que nos manda, es el que nos ordena. Es el que nos da las órdenes, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos llama. El Espíritu Santo, hermanos, llama a las personas, hermanos, a la obra de Dios. El Espíritu Santo es el que trae a la obra de Dios, hermanos. Y es el que coloca, hermanos, en sus distintas posiciones, en sus distintos ministerios, con sus diferentes dones, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que a que los he llamado. El Espíritu Santo llama, hermanos. Apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2, ¿verdad? Gloria al Señor, Hechos 13:2. Ahora, hermanos, también veamos que el Espíritu Santo también fortalece. Él es el que nos fortalece, hermano, a todos los cristianos, los hijos, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, hermano. Miren, hermanos, en el libro de Hechos 9:31, el Espíritu Santo fortalece. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Repito, fortalecidas por el Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermanos, es que hay capítulos enteros, hermanos, que nos aclaran bien la personalidad, el trabajo, la obra del Espíritu Santo, hermanos. Nos fortalece, hermano, nos fortalece, nos llama, hermano, nos guía, hermano, nos guía, nos cuida, hermanos, nos ayuda, testifica sobre nosotros, intercede por nosotros, gloria al Señor, hermano. El Espíritu Santo nos habla, hermano, gloria a Dios, bendito sea su nombre, hermanos. Mire qué beneficios, qué privilegios más grandes, más hermosos, tremendamente maravillosos podemos disfrutar nosotros, los hijos del Rey, hermanos. Esa comunión, esa comunión constante, hermanos, con el Espíritu Santo, porque ya así es como Él nos habla, nos dirige, nos guía, nos fortalece, nos habla, hermanos. Ya, por eso es importante siempre la oración, hermanos, la oración. Porque desafortunadamente hay iglesias, hermanos, donde no se ora o se ora poco y no se mueve nada, hermanos. Entonces es importante la oración, la intercesión, la comunión, el vigilar, como nos mandó Jesús, hermanos, a vigilar, orar, ayunar, hermanos, entrar en comunión, en constante comunicación, hablar con el Espíritu Santo, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. En realidad, hermano, hay capítulos enteros de la Biblia, hermanos, que nos han sido escritos, hermanos, para narrar las actividades del Espíritu Santo. Eso es así, hermanos. Y entonces esa lista, hermano, nos ofrece, esa lista que hemos dado, hermano, nos ofrece algunos aspectos, hermanos, que sobresalen, ¿verdad que sí, hermanos? Son sobresalientes en esa lista, hermanos. Alabado sea el nombre del Rey. Recibe gloria, Señor amado. Hermanos, el Espíritu Santo, hermano, se le atribuyen diversas características de las personas. Diversas características de las personas. Para ser persona, hermanos, un ente debe tener ciertos atributos, conocer cosas y hechos para ser persona, tener sentimientos como gozo, ira, placer, tristeza y tener voluntad para decidir cuáles serán sus actitudes hacia esos sentimientos, hermanos. Entonces, pregunto o pregúntese, ¿tiene el Espíritu Santo todos estos atributos? Gloria al Señor, hermanos. Primeramente, hermanos, se le atribuye conocimiento. Conocimiento, hermanos. Como lo demuestran los siguientes pasajes, hermanos, que vamos a leer. Oigan bien, hermanos. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Ya te has quedado grabado este mensaje, hermanos. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, 1 Corintios 2:10, nos la reveló a nosotros. ¿Y cómo nos la reveló, hermanos? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto nos dice 1 Corintios 2:10, hermanos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones, hermanos? Dígame, ¿quién es el que revela, hermanos? El Espíritu Santo. Entonces, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Romanos 8:27, hermanos. Entonces, pensemos, hermanos. Pensemos en todo esto, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el intelecto necesario para buscar las cosas profundas de Dios. Además de escudriñar y comprender el corazón humano. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. En segundo lugar, hermanos. En segundo lugar, gloria al Señor. El Espíritu Santo tiene emociones y sentimientos. Como lo indican estos pasajes, hermanos. Oigan, pasajes de Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. La esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. Así como en estos tiempos, hermanos, que acostumbramos mucho, contristamos el Espíritu Santo, hermano, participando, integrándonos y moviéndonos en cosas, en tradiciones de hombres, en costumbres de hombres, en fiestas de hombres, en tradiciones de hombres, hermanos. Llega Navidad y se nos sale el Espíritu Santo, hermano, y tomamos, aceptamos y recibimos el Espíritu de la Navidad, el Espíritu del Diablo. Y ya dentro de poco, hermanos, si seguimos con tantas costumbres y tradiciones de hombres, celebraremos San Valentín, San Pepito, San Pedro y la fiesta del honor a yo no sé qué. A como siga la iglesia cristiana evangélica, sigamos así, hermanos. Seguiremos entrando con estas costumbres y estas tradiciones, hermanos. Igual como aceptamos el espíritu de la Navidad, que es el espíritu del diablo, hermanos, también aceptaremos el paganismo del diablo. También aceptaremos las fiestas, las tradiciones. Por poco la iglesia cristiana también se verá integrada, también participando de carnavales. Carne aval, hermanos. Seguimos así, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que tengamos todas estas cosas claras, ¿eh? Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, hermanos. Indecibles. El Espíritu intercede por nosotros, hermanos, con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Hermanos, estos pasajes bíblicos demuestran, hermanos, que el Espíritu Santo posee una serie de emociones, hermanos. Derrama el amor de Dios en nuestro espíritu. Es posible, hermanos, que entristecer al Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya? Entonces, hermanos, es que tengamos el Evangelio claro, hermano, firme. Y el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la Biblia, hermanos. ¿Ya? Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, hermanos. Entonces, es posible entristecerle, hermanos. Y gime en ardiente intercesión en favor nuestro, hermanos. Cuando se entristece el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo gime, hermanos, intercediendo por nosotros, hermanos. Gloria al Señor. En tercer lugar, hermanos, bendito sea su nombre. En tercer lugar, el Espíritu Santo tiene voluntad y obra según esa voluntad y sus planes. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, hermanos, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:11. Bueno, antes de eso, hermanos, esto es imposible, esto es posible, ¿no? Que se esté celebrando también el Día de Amor y Amistad, Día de San Valentín, en honor a San Pepito, San Pedro, San Pablo y San no sé qué, hermano, porque si estamos celebrando fiestas de diciembre, de fin de año, Navidad, con intercambio de regalos y entrega de regalitos y celebrando el 25 de diciembre, pues ¿por qué no celebrar San Valentín, celebrar San Pepito, San Pablo y San no sé qué, hermanos? Porque eso es lo que se nos está introduciendo dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, antibíblico, hermanos, tradiciones y costumbres de hombres. Tengamos las cosas claras, hermanos. ¿Ya? Y aparte de eso, es que el diablo es tan descarado, hermano, que utiliza a los propios ministros de Dios, ¿ya? O a lo mejor los ministros suyos disfrazados como ángel de luz, hermanos, para también que nos tilden de locos, que nos tilden de fanáticos, así nos tilda, ¿no? A quienes mostramos celos por la obra de Dios, a quienes buscamos tener esa llenura, esa administración, esa entrega, esa firmeza. Ese ministerio claro, hermano, ante las cosas, ante la obra, ante la Iglesia del Señor, hermanos, porque es que el Señor no va a venir por denominaciones, no va a venir por, ya lo he dicho en otros mensajes, hermanos, no viene por denominaciones, ni por concilios, ni por asociaciones, no viene por nada de eso, y no viene por una religión, no viene ni por adventistas, ni por bautistas, ni por los mormones, ni por los testigos de Jehová, ni nada, hermano. El Señor viene por una iglesia, y esa iglesia es todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo, todo aquel que pertenece, ¿ya? Por cuanto todo, allí dice la palabra también, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. También dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Y dice todo aquel que en Él cree, ¿ya? Entonces, hermanos, el Señor viene por una iglesia sin mancha, ¿ya? La iglesia somos nosotros, no es el templo. La iglesia somos nosotros, no es una religión. La iglesia somos nosotros, no es una denominación, no es un concilio. La iglesia somos nosotros, y es una iglesia que debe estar sin mancha, sin arruga, hermanos. Por esta iglesia que viene el Señor, es importante que lo tengamos claro, hermanos. No sea, no améis las cosas del mundo. No améis las cosas del mundo, hermanos. Eso nos dice Primera de Pedro, ¿no? Porque si alguno ama al mundo más que a mí, el amor del Padre no está en él, dijo el Señor Jesús, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Entonces, hermanos, acabamos de leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, ¿no? Pero todas esas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, gloria a Dios. 1 Corintios 12, 11. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, mire aquí, hermanos. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero mire, hermanos, que el Espíritu no se los permitió. Hechos 16, versículos 6 y 7. Ya este versículo lo hemos leído en otras ocasiones de este mismo mensaje. Pero como estamos hablando de este tema, hermano, entonces, el Espíritu, hermano, no se los permitió. Hechos 16, 6 y 7, hermanos. Entonces, hermanos, perdonando la expresión, hermanos, una de las tonterías más grandes que la gente trata de hacer hoy a manos es usar al Espíritu Santo para lograr sus propósitos. Usan al Espíritu Santo para lograr sus propósitos, hermanos, y eso no está bien. Él no es, hermano, un ente impersonal, un objeto inanimado o poder desconocido que podamos utilizar, hermanos. Es una persona real y usa personas para realizar su propia obra y según su voluntad, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Alábalo, hermanos, que Él vive. Dale la gloria a Dios, que esta palabra te está llegando, te está tocando, que el Espíritu Santo te está ministrando. Dale la gloria a Dios, alábalo, alábalo, porque Él es el Santo, Él es el Todopoderoso. Alábalo, hermanos. Qué bueno, hermano, cuando todos nosotros, los cristianos evangélicos, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, hermanos, doblamos rodillas, estamos en intercesión, en oración, hermanos, cuando perseveramos en oración, cuando estamos en comunión con Dios, cuando insistimos, hermano, cuando nos sentimos fríos, hermano, cuando sentimos que estamos apagados, y oramos, oramos, e insistimos y perseveramos, hermanos, y empieza el Espíritu Santo a derramar ese fuego, ese gozo en nuestras vidas, hermanos. Pero también está el enemigo, por otro lado, hermanos, buscando distraernos, ocuparnos, tomar el tiempo que Dios nos regala, hermano. Ese tiempo a veces lo perdemos, lo desperdiciamos, Señor, lo desperdiciamos, hermanos, viendo algunos cristianos, hermano, viendo novelas, enganchados a la televisión, viendo películas basura, hermano. Otros enganchados, hermano, hablando por las redes sociales, por WhatsApp, por todos esos medios, absorbiendo y perdiendo y desperdiciando su tiempo y recibiendo toda clase de contaminación, toda clase de basura. Entonces, le quitamos el tiempo que Dios nos regala, le quitamos el tiempo de vida, el tiempo de salud, ese tiempo que tenemos que enfocar, que tenemos que centrarnos, que tenemos que estar llenos, llenos de poder, llenos de unción, llenos de amor, llenos de fuego. Estar en esa comunión constante, perseverando en la oración, hermanos. Pero nos dejamos llevar por la carne, por las emociones de la televisión, las emociones del internet, las emociones de la calle, hermanos. No, centrémonos, hermanos, dentro de la obra de Dios. Sirvámosle al Señor como Él quiere, hermanos. ¿Ya? Sirvámosle al Señor como Él quiere, hermanos, pero con cosas que sean para edificación, para el crecimiento, para el fortalecimiento de su iglesia, de su pueblo, para la evangelización, hermanos, ¿ya? Pero no para cosas, programas que no edifican, programas que no sirven para nada, hermanos. Verdaderamente, sabemos que hay iglesias, hermanos, que están atentas a los cumpleaños, que están muy atentas a los cumpleaños, que están muy atentas a las barbacoas, los asados, como le llamen, a fiestas, a reuniones, que no edifican, donde no se mueve el Espíritu Santo, donde no hay palabra de Dios, donde no se mueve el fuego del Espíritu de Dios. Entonces es importante, hermano, que estemos centrados en comunión, en constante comunión con Dios, perseverando en la oración, hermanos. Porque sabemos que a veces da tristeza verdaderamente, hermano, cuando las personas, los creyentes nuevos o alguien llega a una iglesia, hermano, y el pastor es una persona que está fría, que no ora, que no intercede, que se le ha vuelto los cultos, las reuniones se le han vuelto monotonía, costumbre, que son palabras, mensajes, hermanos, sencillos, mensajes que son largos y extensos, pero que no van dirigidos, no van ministrados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pues da tristeza a las personas que llegan, hermano, y se piensan que la iglesia es así, ¿no? Que el ministerio es así, así de sencillo, así de claro, así de social, de club social, de centro de reunión, pero no, y se llevan ese pensamiento de que así es la iglesia, ¿no? Y empiezan a seguir al pastor y no a Dios como debe ser, ¿no? Pero no, hermanos, tenemos que perseverar en la oración, en la intercesión, en las vigilias, en los ayunos. Si no sabemos qué es vigilia, hermano, vigilar es toda la noche, ¿ya? Vigilia, hermano, no es como en algunas partes del mundo o algunos continentes, países, hermano, que dicen vigilia y empiezan a las 10 de la noche y a las 12 de la noche se acaba y terminan tomando café con arepita y metiéndose tremenda comilona y todo eso, y a eso le llaman vigilia. No, vigilia es hasta el amanecer, hermanos, orando, escuchando, atendiendo la palabra, perseverando en la oración, intercesión, perseverando, insistiendo, hermanos, pero no una vigilia de 3 horitas, hermanos, y después de 3 horitas, que ya se ha solamente cantado y dar una palabra, hermano, y se ha orado unos cuantos minuticos y ya después terminamos comiendo y ya después para la casita. No, vigilia, hermano, como dijo Jesucristo, vigilar, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que tengamos todas estas cosas claras, hermanos, ¿ya? Entonces, es importante que tenga en cuenta, hermanos, que el Espíritu Santo tiene, hermanos, como habíamos dicho anteriormente, una voluntad. Y tiene una, como tiene la voluntad, también tiene una forma de dárnosla a conocer, hermanos. Una forma de dárnosla a conocer, hermanos. No hay duda alguna, hermanos, de que la Biblia lo presenta como una persona real que tiene conocimiento, que tiene sentimientos y voluntad. Él habita y obra dentro de nosotros y con nosotros, hermanos. Sabedores de esto, hermanos, podemos dar nuevo impulso a nuestra evangelización por medio de su poder sobrenatural. Gloria a Dios. Hermanos, si lo reconocemos, le damos la bienvenida y lo adoramos en nuestro caminar personal y en nuestro ministerio público, hermanos. La naturaleza personal del Espíritu Santo es la razón por la que es tan importante que le rindamos adoración. ¿Se nos podría exigir, hermanos, que adoráramos a un poder impersonal? No, pero alabado sea el santo nombre de Dios. Él nos responde. Él nos responde como persona, una persona perfecta, una persona puesta que es Dios. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Poderoso es el Rey, alabado sea su nombre. Hermanos, así que estemos siempre perseverando en la oración, insistiendo. Esperamos que estos mensajes sean de edificación, de fortalecimiento y de enseñanza, hermanos. Y que sepa usted y que entienda, hermanos, que en la iglesia tiene que haber el mover del Espíritu Santo, tiene que haber la administración del Espíritu Santo, ¿ya? Y no lo digo en una forma escandalosa, ¿ya? Lo digo de una forma, hermano, espiritual, una forma de unción, de fuego, de gozo santo, hermano. No me refiero a una forma escandalosa, hermano, como decir, de una forma payasa, no, hermano, una forma real, que se sienta, que sea la administración, la dirección, el toque, el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. ¿Ya? Así que si en tu iglesia no se está moviendo el Espíritu Santo como debe ser, hermanos, o métase usted con Dios o salga de ahí, hermanos. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Esta es nuestra segunda parte, nuestra tercera parte, hermanos, para que usted esté allí pendiente en la que sigue. Que nuestra tercera parte, hermanos, recuerde, hermanos, que estamos hablando del Espíritu Santo, el mejor amigo, el compañero ideal, el Espíritu Santo, hermanos. Y la tercera parte, hermano, que sigue después de esta, está titulada Los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Oigan bien, para que no te la pierdas, para que estés atento y para que la tengas en cuenta, la escuches. Porque está muy interesante, muy importante. Así que pilas, pilas decimos en nuestra expresión. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos, poderosamente, con paz, amor y prosperidad. En el segundo, en la tercera enseñanza, nos escuchamos los nombres y símbolos del Espíritu Santo.